material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas de los 940 Amplitud Modulada de la primera radio pública cultural del país. Esperamos que este día pues tengamos un encuentro con la música, también con las conclusiones de lo que hemos conversado con ustedes sobre la tecnocumbia, que hemos extraído de la música nacional Identidad y Mestizaje y Migración en el Ecuador, de Ketty Won. Quiero hacerles la cordial invitación para que hoy también marquen el 2229-66, sean parte de este programa, nos ayuden con nuestro segmento de complacencias, así que ya deben estar preparando la canción que desean escuchar el día de hoy. Este programa lo estaremos dedicando a Marco Villaquirán, quien falleció este 19 de febrero. Un ecuatoriano que escribió varios libros y también varias poesías, las cuales se han hecho canción y las interpretan varios ecuatorianos y ecuatorianas que han gustado de la música, obviamente, y también de las letras de la poesía. Vamos a iniciar con nuestra historia de cada mañana aquí en los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lleva por título ¿Qué pasó con el amor? Tan solo ayer caminabas de la mano conmigo. Tan solo ayer me decías te quiero al oído. Tan solo ayer me besabas con ternura. Tan solo ayer decías quererme con locura. Dime, mi vida, ¿qué pasó con el amor que por mí sentías? ¿Qué pasó con todas esas cosas lindas que tanto me decías? Mi princesa, no puedo entender. ¿Cómo es que no me amas si estuvimos juntos y felices el día de ayer? Dime, cariño, dime que yo no puedo entender cómo de la noche a la mañana me dejaste de querer. ¿Cómo de la noche a la mañana tus ojos dejaron de brillar por mí? ¿Cómo de la noche a la mañana no me quieres volver a ver? ¿Cómo es que hoy me dejas si me dijiste que quieres el día de ayer? ¿Quererme y adorarme por el resto de la vida? Explícame, mi vida, que por más que lo pienso no lo puedo entender. ¿Cómo es que ayer me amabas y hoy me pides que te olvide? Que me quede con mi amor y se lo dé a alguien más. Me pides un imposible porque en ti he puesto toda mi capacidad de amar. No entiendo. No entiendo cómo es que hoy me dejas si decías amarme ayer. Dime, corazón, ¿qué pasó con el amor, con ese amor que tú me profesas? Este poema, ¿qué pasó con el amor?, lo compartimos gracias a Juan Antonio López Olvera. Esperamos que ustedes, pues, empiecen el día de hoy por dar y poder recibir un verdadero amor. Que empecemos a ser sinceros, a decir realmente lo que sentimos, y si es que no lo sentimos, pues las cosas tienen que acabarse a tiempo, como se dice. No esperar que pasen más días, si hay por ahí alguna dificultad, pues es momento de limarla, es momento de expresarla, para que ese sentimiento no siga creciendo y se vaya haciendo más grande, hasta que llegue el momento de explotar. Con esto, mis amigos y mis amigas, les invito a motivarse el día de hoy, a mejorar nuestra autoestima. Hoy es viernes, sin duda, nosotros aquí estamos a pocos minutos ya de concluir nuestra meta que nos habíamos propuesto para el día, para esta semana. Esperamos que ustedes también lo hagan. Si hoy hay una calificación para nosotros, marquen 2220-966, 2220-966. Un abrazo grande para los que están solitos, solitas, y los que están acompañados también. Un abrazo grande y esperamos que ustedes también lo puedan multiplicar con los demás. Omar Sarango y quien les habla, Laura Ríos Amijos, les invita a ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a iniciar después de esta historia ya con una pequeña biografía de Marco Villaquirán que les hemos preparado para que ustedes conozcan quién fue este personaje. Solfeo, mire, entona y entretiene nuestro oído a través de las obras musicales de los creadores, compositores e intérpretes del Ecuador y del mundo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Marco Chiriboga Villaquirán nació en Quito en el año de 1948. De paso donde ancló tu embarcación. Marco Villaquirán siempre imaginó estar una vez más en su vieja casa de barrio, construida de adobe y techo de teja, los corredores eternos y sus barandas para meter la cabeza y extasiarse contemplando la pileta del patio, con cuatro enormes vialeros llenos de pájaros, el antiguo refugio donde transcurrieron los días de su infancia, provocando nostalgia al recordar los detalles que llenaron las horas de la maravillosa edad de los sueños y las esperanzas. Marco Chiriboga Villaquirán inició escribiendo en el diario Últimas Noticias de Quito. Su primer libro, Una vez Primavera, fue editado por Editorial Oasis de México, Ediciones Iberoamericanas de Madrid. Publicó el poemario Cantinelas. En su biblioteca de autores hispanoamericanos, varios de sus poemas han sido musicalizados e interpretados por los principales artistas ecuatorianos e internacionales. Quito sube a las estrellas con los vericuetos de sus calles lentas, ecos de guitarra rompe con su bordoneo. En Nueva York, dirigió la sección literaria del diario La Prensa, para iniciar luego un periplo como representante de la revista Business Week, que lo lleva a recorrer Latinoamérica, Asia y Europa. Dirigió la sección latinoamericana de la editorial italiana Rizzoli. Posteriormente se incorpora a Diario Mundial de Boston y dicta conferencias sobre cultura latinoamericana en las principales universidades de los Estados Unidos y Centroamérica. A su regreso a Ecuador inició su primera empresa editorial, Panorama, y publica varias revistas especializadas, Panorama Médico, Panorama Económico, Panorama Agropecuario. Escribe y publica más de 20 libros, la colección Premio Nobel de Medicina, Diccionario de Fobias, Diccionario de Manías, Diccionario de Aberraciones y una serie de trabajos de investigación como Historia de la Anatomía, Historia de la Histología, Breve Historia del Dolor. En el año 2000, gana el segundo lugar en el Concurso Nacional de Biografía con Vida, Pasión y Muerte de Eugenio Espejo. Otra juventud se tomó el lugar. Una edición resumida fue publicada por el Fonsal y otra por el diario El Telégrafo. Además de sus actividades como editor y conferencista, dirigió un programa radial diario dedicado a promover el conocimiento de la historia, la literatura, la música nacional y resaltar los valores culturales del Ecuador. La guitarra rompe con su bordoneo, su extraña que tú. El 19 de febrero, Quito y su familia recibe la infausta noticia de su fallecimiento, quedando la música y su literatura en el recuerdo. Hay que saber que el viento gira y gira y siempre con él. Datos tomados de Radio Mundial Prensa. Hay que vivir dándose entero, pero nunca hay que esperar. Solfeo, mide, entona y entretiene nuestro oído a través de las obras musicales de los creadores, compositores e intérpretes del Ecuador y del mundo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, ahí hemos escuchado algunos datos de Marco Villaquirán. Quería también añadir algo que él ha escrito algunas canciones y también las ha puesto música, como Mi linda muchachita, te digo corazón, no tienes corazón y Quito azul añil. Bueno, vamos a escuchar enseguida una de sus creaciones en la voz de los hermanos Miño Naranjo. Compartimos con ustedes Quito azul añil. Ansiosa de luz, sueña la ciudad, nace mi canción, vieja cicatriz que jamás curó, raíz de un dolor que sobrevivió. Quito sube a las estrellas con los vericuetos de sus calles lentas, ecos de guitarra rompe con sus bordoneos su extraña quietud. Quito sube a las estrellas, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Mientras tanto yo pienso en lo que fue, tiempo en que viví y ya no será. Barrio de mi amor, zaguán sin final, poste en que arrimé mi sueño infantil. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas, eco de guitarra rompe con sus bordoneos su extraña quietud. Quito sube a las estrellas, me siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Hoy miro pasar gente que ni sé. Otra juventud se tomó el lugar. Con azul añil alguien recubrió el poema que nunca concluí. Quito sube a las estrellas con los vericuetos de sus calles lentas. Ecos de guitarra rompe con su bordoneo su extraña quietud. Quito sube a las estrellas, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Duerme la ciudad, cansancios de luz. Sueña la ciudad, muere mi canción. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. 8 de la mañana con 12 minutos. Nosotros queremos hacer llegar nuestras más sentidas de condolencia a todos los familiares, amigos de Marco Villaquirán. Pasen la tumba. Y bueno, vamos a seguir nosotros con estas conclusiones que les habíamos ofrecido en este programa que lo estamos dedicando a su memoria, pero bueno, vamos a contarles a ustedes que la tecnocumbia refleja la experiencia ecuatoriana con la migración internacional en los inicios del siglo XXI, situación que se ve reflejada en las letras de las canciones que tratan las relaciones de larga distancia, la ruptura de la pareja y las separaciones familiares. Estas imágenes de sufrimiento y pérdida recuerdan a aquellos que presentan la música nacional y las canciones rocoleras, dando así continuidad a varios temas comunes en la música popular ecuatoriana. Cabe destacar que los cantantes de tecnocumbia han mostrado formas creativas de adaptar las prácticas musicales globales al ambiente local. La agencia de los productores y cantantes de MPE, al promocionar su música utilizando una industria musical alternativa, fue crucial para la difusión de la tecnocumbia a nivel nacional en inicios del 2000. Vamos con otra de las canciones y al regresar seguimos con ustedes compartiendo estas conclusiones que nos presenta Ketty Wan en su obra. Quiero invitarles a escuchar también de Marco Villaquirán en la voz de Segundo Rosero, Mi Linda Muchachita, aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes ya marquen 2220-966, Segundo Rosero, mi estimado Mar, aliste para compartirla con nuestro público, que sabemos que no parará ese teléfono el día de hoy, además recetamos su calificación. Ojitos me ilusioné, de tu boquita me embelecé y de tu cuerpo me enamoré. Mi linda muchachita, negrita consentida, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. Thank you. 8 de la mañana con 18 minutos. Avanzamos con nuestro tema y se dice que las clases populares apoyan la tecnocumbia, acudiendo a los conciertos, comprando discos y también contratando a los cantantes de tecnocumbia para animar eventos sociales privados. Ellos conciben la tecnocumbia como una música ecuatoriana, no por sus raíces musicales, sino por el hecho de que está producida e interpretada por y para los ecuatorianos. El utilizar las mismas redes de promoción y distribución de la música chichera y rocolera, además de que varios artistas, ex chicheros y ex rocoleros, se convirtieron en las principales estrellas de la tecnocumbia, es el pensamiento y se refuerza este imaginario colectivo. Vamos a escuchar enseguida una creación de Rodrigo Palma, integrante también de los Troveros Criollos, y la canción lleva por título Por mi egoísmo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos. Saludos también a nuestro compañero Magno Coronel, que se ha dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿y qué nos cuenta más Ketty Wong sobre estas conclusiones de la música tecnocumbia? Según Romero y Quispe, la tecnocumbia fue inicialmente una música moderna, atractiva a muchos sectores socioeconómicos del Perú, debido a que esta se percibía como una música tropical internacional. La ausencia de melodías andinas, el carácter alegre de la música, su origen en la selva amazónica y también la presencia de figuras femeninas que bailaban con trajes exóticos y esos movimientos sensuales eran atípicos a la música popular andina. A diferencia del país vecino del sur, la tecnocumbia nunca fue atractiva a los sectores de la clase media alta ecuatoriana. Por el contrario, esta fue siempre un objeto de burla y también de crítica por una supuesta falta de calidad artística de parte de los cantantes de tecnocumbia, lo cual se observa en varios discursos sobre la falta de originalidad, profesionalismo musical que ha presentado o que les hemos presentado durante el desarrollo de este capítulo que nos trajo este libro, La Música, Identidad y Mestizaje en el Ecuador. Vamos con otra de las canciones que les hemos preparado aquí en este programa y vamos a invitar a Yavirak. Ellos nos traen una creación de Eduardo Vargas, El Pregón, así titula este zapateo ecuatoriano. Ocho de la mañana con veintisiete minutos. Quiero hacerles la invitación para que ustedes visiten la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quieren conocer actividades que se están desarrollando, que se van a desarrollar, solamente tiene que ingresar a la página www.casadelacultura.gob.es. Y precisamente nosotros les decíamos que Magno nos había visitado, él es el responsable de esta página. Así que los cibernéticos y los que están todavía entrando a este mundo, visite esta página en la que también puede escuchar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro link donde dice Radio CCE. Y vamos a

La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Llegamos ya a nuestro segmento de complacencias, así que apresúrese a marcar el 2229-66 porque estaremos compartiendo durante estos minutos las canciones que ustedes nos solicitan. Antes de continuar nuestro tema, les recordamos que este programa lo estábamos realizando a la memoria de Marco Villaquirán y esperamos que sea de su completo agrado. Bueno, la canción que nos han solicitado, un saludo cordial para María allá en el sector de Miraflores, y escuchamos el pasillo de Constantino Mendoza, Rosales Mustios o Laura. Thank you. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos. Bueno, ¿y qué considera Ketty Won sobre este tema? Dice que la tecnocumbia en el Ecuador difiere de las presentadas por algunos cientistas sociales y músicos ecuatorianos, quienes explican el éxito comercial de la tecnocumbia al constante bombardeo musical de la radio y también de la televisión, lo cual incide en los gustos y también en las preferencias de los oyentes. Si bien es cierto que la radio y la televisión ejercen una gran influencia, es la psiquis del pueblo. También noté que los fanáticos de la tecnocumbia en Quito se sentían atraídos hacia los cantantes y sus canciones, por lo que representan artistas del pueblo que cantan para el pueblo con el sentimiento nacional que los identifica. Vamos con más música. Y bueno, hay otra de las canciones que nos habían solicitado. Muchísimos abrazos para nuestros oyentes y sobre todo aquellos que también están ya marcando el 22-29-66 y la canción en la voz de Carlota Jaramillo, Aquellos Ojos. Contra el destino, nuestras dos vidas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. 8:45. Vamos a concluir con nuestro tema, estas conclusiones que les habíamos llevado sobre la tecnocumbia, para en los próximos programas hablar sobre la traslocalidad de la música popular ecuatoriana. Es decir, aquí abordaremos por qué migran los ecuatorianos, las asociaciones de los migrantes en otros países, la historia de los migrantes ecuatorianos, así como también recordar y materializar a la nación, entre otras cosas más, para ir concluyendo esta obra que les habíamos propuesto en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, terminamos con este tema para seguir compartiendo más música. Bueno, tenemos una llamada al aire, vamos a recibirla. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, Enrique Bolaños. Tiene el gusto de saludar a la licenciada Laurita. ¿Cómo está usted? Para mí también un honor recibir su llamada. Muchas gracias a usted. Desearía pues pedirle una cancioncita bien bonita, bien añeja, Amor Grande y Lejano, con los Benítez y Valencia. Pero para corresponder con su fineza, deseo leer un poemita, autoría mía. Con muchísimo gusto, adelante. Dice: la inocencia. Esa culpa no fue tuya, a que sientas decepción. La culpable es la inocencia con que nace un corazón. Esa pena no es tan mala, a que sufras cruel dolor. Si tú apenas conocías de la vida la ilusión. Te engañaron con promesas, eso debes olvidar. Te ofrecieron muchas cosas, menos la sinceridad. Para mí siempre serás buena, ya no debes de llorar. Si tuviste un fracaso, no hace falta recordar. Hoy que estás en mi camino, yo te entrego el corazón, la verdad de mi cariño y la ternura de mi amor. Kiko Bolaños. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir esa sensibilidad a través de su poesía. Que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, tenga buen día. Gracias a usted, y nos vamos con esta canción que precisamente nos había solicitado nuestro amigo oyente: Amor Grande y Lejano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos. Y ahora sí, finalizamos con nuestro tema. Se dice que es difícil trazar una línea divisoria entre la tecnocumbia y la música chichera, especialmente en la región de la sierra, porque ambos estilos se definen más en términos extramusicales que musicales. Cuando se refiere uno a los términos extramusicales es al contexto social, la etnicidad y también la vestimenta de los cantantes. Por ello, los sectores de la clase media y alta consideran a la tecnocumbia como una música de cholos y de mestizos de la clase baja. Es así como se da esta referencia. Es interesante observar que mientras los medios de comunicación oficial descubrieron, entre comillas, la tecnocumbia en inicios del 2000, los cantantes buscaban en ese mismo periodo innovar su repertorio de canciones porque su música estaba perdiendo también el interés en ella. Mientras unos cantantes buscaban hacer covers de nuevos estilos de música, especialmente de origen extranjero, otros buscaban modernizar la música tradicional ecuatoriana. Y con esto, pues, les hacemos la cordial invitación para que continúen con nosotros, ya que seguiremos abordando nuevos temas aquí, como la traslocalidad de la música popular ecuatoriana. ¿Qué pasa cuando empieza a salir? Y otra de las canciones que vamos a escuchar a continuación lleva por título El Aguarico. Esta la interpretan Los Barrieros. Esperamos que, como siempre, nos sigan acompañando en los 940M. Y recuerden que a partir de las 12:30 estaremos en nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Esperamos que continúen en la señal de los 940 porque aún tenemos mucho más para ustedes. Finalizamos este programa con una de las canciones, letra y música de Marco Villacrán, que la interpreta Miguel Tejada y lleva por título Viajera. Sé que soy puerto de paso donde ancló tu embarcación, que hoy le vas a anclas y te vas a otro lugar donde alguien ya te esperará con ilusión igual que yo. Bien sé que soy la prescindible dicha que hoy brota y se va, huella en el aire, grano de sal en el mar, que nunca más te olvidará, que pronto ni sabrás quién fui. Hay que aprender abecedario sin la palabra dolor. Hay que saber que el viento gira y girar siempre con él. Hay que vivir dando sendero, pero nunca hay que esperar. Hay que fingir, decir que todo marcha bien aunque esté mal. Viajera que hoy se va, mi angustia quiere hablar, pero mi voz sonará que hay que callar y cantaré mejor. La dicha que perdí jamás sabrás, jamás cuánto te amé. Piense que soy puerto de paz donde ancló tu embarcación, que hoy levas anclas y te vas a otro lugar donde alguien ya te esperará con ilusión igual que yo. Hay que aprender abecedario sin la palabra dolor. Hay que saber que el viento gira y girar y siempre con él. Hay que vivir dando sendero, pero nunca hay que esperar. Hay que fingir, decir que todo marcha bien aunque esté mal. Viajera que hoy te vas, mi angustia quiere hablar, pero mi voz sabrá que hay que callar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.